El mismo día en el que escribo estas líneas, se cumple el 120 aniversario del nacimiento de un gran conocedor, estudioso, intérprete y divulgador de la música tradicional, el maestro de maestros, Agapito Marazuela Albornoz. Natural de Valverde del Majano, a tan solo tres leguas de Segovia. Quisieron las musas de la música, o quizá la patrona Santa Cecilia, que desde bien jovencito tocara admirablemente la dulzaina y poco tiempo después la guitarra española. Fascinado por los cantos que acompañaban a los diversos oficios y por los bailes y tonadas desarrollados en las numerosas romerías castellanas, se convirtió en un excepcional musicólogo y folclorista. Su afable carácter, su paciencia y dedicación, sus actividades musicales y educativas no se vieron acompañadas de las naturales compensaciones. El infortunio personal y social se cebó especialmente con este hombre sabio y correcto. Actualmente, acostumbrados al fácil encumbramiento por los medios de comunicación de güeros personajillos, no somos capaces de vislumbrar la triste soledad de aquellos que, habiéndolo dado todo en sus respectivos campos de actuación, son ignorados y relegados con la más absoluta indiferencia. Gracias a personas como Agapito Marazuela, el mundo es un lugar más humano y culto. Por ello, y con todo el respeto que se merece, nos hemos atrevido a dedicar el programa de hoy a su figura, su obra y su música. Estamos encantados de iniciar una vez más, en vuestra compañía y complicidad, el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Regra Menéndez. Hola, Ando del Río San Sebastián. Muy buenas, bienvenidos una vez más. Una gila más en Radio Laredo y en Radio RCFM, Radio Crónica Folk Musical, que aparecemos los domingos y los lunes allí. Eso, es un saludo para todos. Pues efectivamente vamos a hablar del gran maestro Agapito Marazuela, que después de 10 temporadas, a pesar de que ha estado muy presente con sus temas en las filas, no habíamos dedicado ningún programa a él. Es verdad. Sí, sí. Le citáis gila tras gila y no, hasta ahora no había llevado el protagonismo exclusivo. Es que quedan tantísimos temas por tocar en la cultura tradicional que vamos, es que dentro de otras 10 temporadas igual hablamos de otro... Eso es mucho fiar, Tono, otras 10 temporadas. ¿Tú sabes todo lo que es eso? Bueno, tenemos tema para vamos a empezar mucho, la de hoy. Y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Tono, rápidamente, porque el programa de hoy pues tenemos mira, muchas muy cosas rápido que contar. Quiero mandar un saludo a un oyente que nos escucha en directo. Yo creo que debe ser el único que nos escucha en directo, porque aunque haya fútbol, haya Champions League, haya lo que sea, ahí está al pie del cañón, que es Pedro, y además nos suele llamar para darnos la solución a la adivinanza. Hoy le he puesto una, a ver si nos llama. Pues un saludo a Pedro, que además nos acompaña en la ruta de Carlos V, vamos, un laredano que muy involucrado. Y también queremos saludar a unas oyentes que nos escuchan los miércoles por la tarde, cuando se repita este programa mañana miércoles, hoy miércoles si nos están escuchando, que son Rodri... Pues son Marta y Sandra de Laboratorios del Norte. Pues un beso para las dos. Y también uno para cada una. Eso es. También queremos, ya que estamos en ello, te has puesto a ello, pues yo quiero también saludar a José, que es el yerno de Francisco Hoyos, que era el dulzainero de La Pesquera, un gran dulzainero, y ya que vamos a hablar de otro dulzainero, del maestro de dulzaineros, Agapito Marazuela, pues un saludo también para José y un recuerdo para Francisco Hoyos. Pues vamos a hablar de... Te voy a decir la adivinanza. Sí. A ver, va un poco relacionada con el tema que vamos a hablar. Abrazado a sus caderas y rascándole el ombligo, juntamos nuestras cabezas y ella me canta al oído. A ver, otra vez. Abrazado a sus caderas y rascándole el ombligo, juntamos nuestras cabezas y ella me canta al oído. Pues si alguien lo sabe, si lo vais pensando y si alguien quiere llamarnos, 942-61-2700, creo que es, ¿no? Sí. Pues hoy martes, 22 de noviembre del 2011. Vamos a decirlo bien. Día de Santa Cecilia, día de los patrona de los músicos, día de los músicos. Felicidades a todos los que tenéis relación con la música. Y digo bien el teléfono, que lo decimos aturrullados y al final... Dilo despacio. 942-61-2700. ¿Y una frase alusiva al tema de hoy? Bueno, pues entresacado, como en numerosas ocasiones, del diccionario de frases y dichos populares recopilados por el insigne Pancracio Celdrán, entresacado, como digo, este, que dice así: no quedarle a uno más que el compás como a los músicos viejos. Se dice de quien, a pesar de todo lo acontecido, no ha perdido los principios o conserva intacto lo esencial o más importante de una práctica. Si difícil, por no decir imposible, es que a los buenos músicos, aún en su avanzada edad, se les olvide llevar el compás musical de un tema, también resulta difícil que a una persona con unos buenos principios éticos, morales o religiosos se le olviden cuando llegan a la vejez, siendo casi lo único que realmente posee con dignidad. Muy bien traída la frase. ¿Te ha gustado? Muy bien hilada. Además, está hablando prácticamente casi de nuestro personaje de hoy. Pues sí, porque parece dedicado a ella. Ya iremos viendo cómo la vida, la sociedad, el entorno no fue lo suficientemente justo con este ni generoso con esta gran persona que fue Agapito Marazuela. Y vamos a continuar con el programa. Vamos a empezar a escuchar algo de Agapito, de don Agapito. Precisamente, pues ¿cómo empezamos? Pues con una entradilla. Y es la entradilla más famosa, yo creo que la conocemos pues todos. Sí, muchas veces, a veces oída por la versión, la nueva versión hecha por la Musgaña, pero en este caso, esta entradilla está sacada del disco Folclore Castellano, grabado en 1969, que ya hablaremos más extenso. Luego, porque hubo sus más y sus menos con la Casa Columbia, sobre todo sus menos por parte de la casa. Pero bueno, vamos a empezar escuchando este estupendo tema, interpretado a la dulzaina por Agapito Marazuela, y sobre él pues nos contará Tono algunas cosillas más. Sí, vamos a hablar en la gila de hoy de una figura fundamental en el estudio del folclore, Agapito Marazuela Albornoz, como bien has dicho, Rodri. Y lo haremos no desde la reivindicación de su imagen o como recuerdo a un gran músico y estudioso, pues Agapito Marazuela y su obra siguen muy presentes en todos aquellos que nos dedicamos de una o de otra manera a la cultura tradicional. Es por tanto que haremos un simple recordatorio o una breve presentación a quien no conozca a este segoviano universal y que por encima de cualquier otra apreciación fue una buena persona. Agapito fue el impulsor de la dulzaina en Castilla. Cuando ya se estaban apagando los ecos de este instrumento, él lo mantuvo durante toda su vida, enseñando y actuando allí donde le reclamasen. Enseñó guitarra y sobre todo habló con la gente, con los paisanos, cuyo carácter también él conocía, para ir recuperando aquellas músicas y canciones que como una pequeña llama aún permanecían en sus memorias y que luego él interpretaba al más puro estilo castellano, tal y como lo había recibido. Pero mejor que contarlo escuetamente en esta presentación, escuchemos las músicas que nos ha dejado grabadas y profundicemos un poco más en su vida. Thank you. Pues así tocaba la dulzaina Agapito Marazuela con 78 años en este disco que tituló Folclore Castellano. El municipio de Valverde del Majano tuvo la suerte, un 20 de noviembre de 1891, de ver nacer a un ilustre hijo como es Agapito Marazuela. Posteriormente se convertiría en un famoso folclorista, musicólogo, dulzainero, y también interpretaba muchísimos temas a la guitarra española con mucha calidad, además. Y luego con todos los instrumentos, digamos, pobres de cocina, almireces, tejoletas, la humilde botella de anís. Es curioso, además, que viniendo de una familia humilde, su padre fue trajinante y posteriormente era uno de los que iban a ver la calidad de las lanas, el recibidor de la lana. Esto hizo que Agapito se creciera pues entre la gente del pueblo, oyendo sus cantares de oficio, yendo a sus fiestas, a sus romerías, y eso desde bien pequeño pues le marcó. No era alguien que se quedaba en casa, sino que salía con su padre, y todo esto pues le llamó poderosamente la atención y le marcó. A pesar de su salud, pues bien pequeño tuvo meningitis y tenía pues los ojos mal. Para salvarle la visión de un ojo tuvieron que vaciarle la cuenca del otro. A los 14 años. A los 14 años. Incluso en el ojo que le quedaba le tuvieron que operar de cataratas. Y tuvo una nube, porque en aquellos tiempos tampoco era la cirugía no era muy avanzada, y tuvo siempre una nube en el ojo, de forma que para leer tenía que arrimarse un papel a 3 centímetros de 36 centímetros del ojo. Muy cerquita del ojo, lo cual pues le impedía muchas veces pues leer bien o anotar todas aquellas cosas que le contaban. Pero eso no fue impedimento para que lo hiciera, porque ya hablaremos también luego del Cancionero de Castilla, una magna obra que está realizada por él. Bueno, pues deciros que a los 13 años ya tocaba la dulzaina. Por cierto, su primer maestro fue Ángel Velasco. Bueno, con Ángel Velasco fue a perfeccionar. Su primer maestro fue don Joaquín, que era el director de la banda de música de artillería. Y con Ángel Velasco fue a Valladolid. Además, en aquellos tiempos, los alumnos que vivían en otra localidad distinta al maestro iban a casa de este en pensión completa, digamos. Dado que la familia de Agapito no tenía tampoco muchos posibles y tal, pues lo que hacían era mandarle un mes. Y con Ángel Velasco pues estuvo 2 meses durante 2 años seguidos. O sea, pero le sacó gran partido. Oído que tenía y la capacidad que tenía Agapito, pues en 2 meses que estuvo con Ángel Velasco, pues fíjate todo lo que lo que le sacó. Que hay que detenerse también un poco en su profesor, en su maestro Ángel Velasco González, que fue uno de los grandes dulzaineros de Castilla también. Y el que revolucionó la dulzaina, precisamente, el que le puso las llaves. Fue constructor de dulzainas, modificador del instrumento tradicional y maestro de dulzaineros. Le puso llaves a la dulzaina diatónica, convirtiéndola en un instrumento cromático y dándole una mayor extensión. Ángel Velasco nació en Renedo en 1861 y falleció, no con mucha edad, con 65 años en 1927, tras sufrir a los 56 años una parálisis que le dejó postrado, lo cual pues dejó que hiciera, que fabricara dulzainas y que interpretara los temas. Pero hay una entrevista muy interesante. En 1904 pues tuvo Agapito la suerte de que le diera clase. Hay una entrevista muy interesante en el libro de dulzaineros y redoblantes con el hijo y la viuda de Ángel Velasco, que recomiendo que a quien tenga interés en profundizar un poco más en el tema de la dulzaina y dulzaineros, pues que se haga con este libro. Vamos a escuchar una música, Rodri. Pues sí, ¿de quién? Agapito no solamente tocaba las canciones, sino que, como él decía, Solo le faltaba arar o sembrar, porque es que a él le gustaba, pues como digo yo a veces, que soy de prao, ¿no? Soy de campo. Bueno, pues le gustaban todas esas aquellas canciones que interpretaban sus paisanos, y en este tema que hemos elegido, además para que él empiece, para que le oigáis su voz, pues el tema que hemos elegido es un fandango que se titula Ahora voy a cantar yo, también extraído de ese disco llamado Folclore Castellano. Vamos a escucharle. Ahora voy a cantar yo una tonadilla nueva. Ahora voy a cantar yo una tonadilla nueva, que cuando nació mi madre ya la cantaba mi abuela. Aunque me des 20 duros no voy contigo al pinar, porque tienes abañones y me los puedes pegar, y me los puedes pegar, y me los puedes pegar. Aunque me des 20 duros no voy contigo al pinar. Una vez que tuve novio y se lo dije a mi abuela. Una vez que tuve novio y se lo dije a mi abuela, estaba comiendo sopas y me tiró la cazuela. Aunque me des 20 duros no voy contigo al pinar, porque tienes abañones y me los puedes pegar, y me los puedes pegar, y me los puedes pegar. Aunque me des 20 duros no voy contigo al pinar. Pues aquí, bueno, le teníamos, sí, a Agapito tocando el almirez y cantando. Uh-huh. Agapito, que además se codeó con gente de la élite cultural de aquel entonces. Era amigo del pintor Ignacio Zuloaga, conoció a Antonio Machado, bueno, y luego pues estuvo con mucha gente de segovianos de pro, de la cultura, y con ellos pues mantuvo estrecha relación. Decía sobre él el marqués de Lozoya: Marazuela ha enriquecido la cultura segoviana con un monumento desconocido, tan importante como cualquiera de los más ilustres vestigios arquitectónicos. Y eso lo dicen en Segovia, que tienen pues el Alcázar, tienen el acueducto y tienen otros monumentos. Pues un poco lo que venimos diciendo en la gila durante todo este tiempo, que también es nuestro patrimonio, no solamente el patrimonio material, sino el inmaterial, y hay que cuidarle, pues como desde hace unos tiempos pues cuidamos al monumental, que tampoco se le cuidó desde siempre. Pues siguiendo con la vida, con la juventud de Agapito, en la infancia ya hemos visto que fue un poco dura por sus problemas de salud, y en la juventud, pues bueno, pues allí iba el joven Agapito ganándose la vida de dulceinero por esos pueblos, acompañado de un tambor, con un señor que era bastante mayor que él, que hacía también de empresario, era el que sacaba también los bolos y tal. Pues iba por esos pueblos y fue cuando empezó también él a recopilar canciones. Debido a su mala vista, pues se oiría ir acompañado de alguien, en un caso de una de sus hermanas, que además dice que tenía muy buena memoria para acordarse de las canciones, que la memoria de Agapito era muy buena, pero su hermana era mejor para luego llegar a casa y transcribir las canciones. Aquí en la transcripción también había problemas, porque a veces que iba acompañado de algún músico, pues tenían problemas para transcribirlo, porque los adornos, los melismas que hacían los paisanos al cantar, pues eran realmente complicados de llevar al pentagrama. Pero él, como músico y conocedor de lo que dice Rodri, no solo era músico, sino que era un paisano más que cantaba las canciones del terruño. Entonces, a base de tresillos y calderones y de todas las figuras, pues más o menos lograba transcribirlo lo más fielmente al pentagrama. Cuando la dulzaina empieza a decaer en las fiestas y en las romerías, y ya no hay de dónde sacar dinero, porque ya la gente, pues salvo en bodas o algo muy puntual, no requiere de la dulzaina, pues Agapito, que ya estaba estudiando guitarra, pues se convierte en un concertista extraordinario de la guitarra española. Toca desde Falla y Turina hasta los vihuelistas del siglo XVI. y tiene pues numerosos éxitos tanto en la capital, en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes y en el Ateneo, y luego también en París pues obtiene muchos éxitos tocando la guitarra. Y para muestra pues un botón también sacado del disco Folclore Castellano de 1969, vamos a escuchar una ronda segoviana, una ronda popular segoviana, y escuchamos también la voz de Agapito Marazola. Noel la va a poner desde el principio, es que me salta una. Y vamos a volver a oír a Agapito tocando la dulzaina, también como él lo sabe hacer. Y el tema que vamos a escuchar, y lo vamos a escuchar otra vez desde el principio, es esta estupenda Jota Antigua Segoviana. Y después ya escucharemos la guitarra con la ronda segoviana. Vamos a escuchar Jota Antigua Segoviana. Comentar al hilo de la referencia que has hecho antes sobre la guitarra, que cuando Agapito, porque ya la dulzaina empezaba a ir un poco en declive, más en declive aún, pues empezó a coger la guitarra y se presentó a un profesor para que le enseñase. El profesor, celoso de que el alumno fuese tan bueno, pues le enseñó casi que al revés, de forma y manera que cuando al año siguiente cambió de profesor, lo primero que tuvo que hacer fue desaprender todo lo que aquel le había mal enseñado. Elemento le había mal enseñado, efectivamente. Uh-huh. Y ya a partir de ahí, pues, se convirtió en el concertista de guitarra virtuoso que fue. Bueno, que me imagino que os haya encantado esta Jota Antigua Segoviana, uno de los temas complicadísimos de interpretar con la dulzaina. Y para seguir, y ya que lo había trafulcado y adelantado, pues vamos a escuchar esa ronda segoviana y a la voz el maestro Agapito Marazola. Que he llegado el primero, buenas noches te de Dios. Yo que he llegado el primero, patitas de perejil, cortada en el mes de enero, cortada en el mes de enero. Buenas noches te de Dios. De un amigo mío, aquí te traigo la ronda. Novia de un amigo mío, si no te casas con él, me pesa el haber venido. Me pesa el haber venido, ya aquí te traigo la ronda. Cantores y rondadores, ir echando despedidas. Cantores y rondadores, ir echando despedidas a este ramito de flores. Ir echando despedidas a este ramito de flores. Allá va la despedida, la que no he echado a ninguna, que tus hijos y los míos se mezcan en una cuna, se mezcan en una cuna, ya allá va la despedida. Ya en 1910, Agapito Marazuela, en una entrevista, comenta que empieza a alarmarse porque observa que el folclore está siendo ya desplazado por la música de consumo. Aparecen medios mecánicos de sonoridad gangosa, dice él. Él que no tenía ni siquiera un magnetófono para grabar a aquellos informantes que iba por las provincias de Segovia, Valladolid y Ávila y algunas comarcas de Soria y Burgos. Él entraba en los caseríos, hablaba con todas las personas. Estaba en los esquileos, en los molinos, en fin, en cantidad de sitios para realizar la investigación que a él quería y le apetecía. Y con todo esto, pues en 1932, el Ministerio de Instrucción Pública convoca un concurso nacional para premiar la mejor colección de música popular española. Reunido el jurado, presidido por Óscar Esplá, y siendo uno de los componentes Gerardo Diego, nuestro paisano, uh-huh, poeta, acuerda conceder el primer premio al cancionero de Castilla la Vieja de Agapito Marazuela, Albornoz, que en el mismo año se edita. El premio y la edición atraen la atención de los especialistas, en concreto de Ramón Menéndez Pidal, quien a la sazón realiza un pertinaz trabajo de campo, y en la captación de cuantos saberes populares, musicales y poéticos fueran posibles. De esta manera, el insigne filólogo conecta con Agapito Marazuela a fin de que colabore en el acopio de este tipo de documentación musical y literaria populares. Para comprender la tarea, al músico le consigue una beca con una pensión en 1933 del Centro de Estudios Históricos que le facilita el trabajo de recopilación. Fruto de esta investigación etnográfica es el llamado posteriormente Cancionero Segoviano, que no se publica hasta 1964. Bueno, pues en este cancionero, que consta de unas 337 piezas, en su mayor parte son canciones y el resto son tocatas, es una recopilación que inicia en 1910 y da buena cuenta de la riqueza musical de Segovia y las provincias limítrofes, como he comentado, donde se creía que las manifestaciones folclóricas eran escasas y pobres. Eso pasaba prácticamente en toda España. De hecho, en el cancionero de la montaña, que bien cerca nos pilla, con Sisto de Córdoba y Oña, una de las cosas que abordan los primeros capítulos es decir que la montaña tiene su música propia. Es una constante dentro de aquellos años, como que no había, no sé, salvo el flamenco, y lo andaluz, pues como que no existían otras tradiciones. Por cierto, dentro del cancionero, es que ahí hay una especie de patiburrillo con la edición del cancionero de Agapito, porque si bien ganó el concurso en el año 32, le estuvieron pidiendo, incluso desde el extranjero, musicólogos de Viena, Bruselas, los Estados Unidos, ediciones. Pero lo que tú decías, que hasta el 64 no es editado, y encima no con el nombre de cancionero castellano, sino segoviano. Segoviano, sí. Cosa que no le hacía mucha gracia a él, pero como lo pagó la Diputación Provincial de Segovia, pues claro, el que mandaba era el señor gobernador y así se quedó. Bueno, yo tengo en mis manos la edición de la editorial Endimión, se titula así, Cancionero de Castilla, y la tengo gracias a mi amigo Fulgencio Sánchez, que me la regaló. Y desde aquí, si está viendo el programa, pues que se lo agradezco. ¿Se lo está viendo u oyendo? Viendo malamente. Viendo no creo, ¿eh? Bueno, pues que en el cancionero pues se aunan canciones de rondas, enramadas, cantos de boda, canciones de oficios, romances, seguidillas, villancicos, marzas, cantos de corro, fandangos, etcétera, etcétera. Jotas, bueno, cantidad de cosas que, si alguno tenéis la posibilidad, o si queréis yo pues le puedo prestar durante unos días, pues podéis echarle un vistazo, porque realmente vienen las partituras de todas esas canciones y vienen las letras de los temas que él recogió. Tú como dulceinero ya tocarás varias piezas pues, de ahí, ¿no? Pues casi que ninguna, porque toco las de aquí y mal. Bueno, también comentaros que en 1983 Fernando Guarín le hizo una entrevista y allí le contaba a Fernando, le decía sobre, ya que has hablado sobre Cantabria, dice, la montaña, decía Agapito, la montaña yo no la conozco más que del año 1924, durante el que di conciertos de guitarra en los balnearios. Estuve en Puente Viesgo, en Solares, en Liérganes y en Santoña, donde di un concierto también a los presos del Dueso. Dice también, también tuve el gusto de bañarme en la playa esa tan hermosa de Laredo. Decía Agapito, pues mira qué suerte, estuvo aquí, sí, y además disfrutó de nuestra playa. Y bueno, luego en 1973 pues estuvo en Potes, estuvo visitando el monasterio de Santo Toribio y decía al final de la entrevista, me traje una impresión admirable, tengo deseos de volver otra vez por Santander, así que espero, si bien es, de no morirme sin hacer algo allí en Santander y oír más a los folcloristas montañeses. Muy bien, vamos a escuchar otro tema y vamos a oír un tema también interpretado con un instrumento de percusión. Es un tema muy muy conocido, que es el canto a la cigüeña. Yo me quedé crisado con la cigüeña que estaba de batalla, con la culebra como la picotea. como revolotea. Pica la arena, pica el verde, pican los picos de mi morena. Hay que ver la cigüeña, cuánto nos vale, si no fuera por ella, cualquiera sabe cómo la picotea, cómo revolotea, cómo la tiende el ala sobre la arena, pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Nos quita los rifles de los caminos y nos mata los bichos que son dañinos, como la picotea, como revolotea, como la tiende el ala sobre la arena, pica en el verde, pica en la arena, pican los picos de mi morena. Bueno, ahora nos toca hablar de una época muy triste para Agapito y para miles de españoles, que es la época de la guerra civil y de la posguerra. Y más para él, que encima era un izquierdista, era comunista. De todas formas, él decía que a la hora de folclore se olvidaba de la política y era folclorista. Uh-huh. Hay una frase que dice que le dolía mucho ver a un criado que entraba a los 16 años a servir y a los 50 lo echaban a la calle y no le quedaba más que una garrota para pedir limosna. Uh-huh. Estamos hablando de aquellos tiempos que no quedaba ni una mísera pensión ni nada. Y los asilos igual era mejor que no te metiesen en un asilo, porque eso sí que con el régimen que había allí tan rígido, pues no aguantaba nadie. También decía que los señoritos que estaban todo el invierno jugando en el casino, cuando llegaba la época de las rentas, iban a cobrar las rentas y les daba igual que hubiese granizo o mala cosecha. Uh-huh. Iban a lucrarse del pobre labriego, y eso él lo consideraba pues una injusticia. Resultado, que al ser de izquierdas, haber una guerra y pues perder la guerra a la izquierda, pues hay represalias. Además, él, que lo que hizo, bueno, él se afilió en 1932, en el Partido Comunista Español, y lo que hizo pues fue entrar allí el comité, pero eran las regiones donde se hacían reuniones y se hacía lo que él hacía fue pues lo que siempre sabía hacer, que era trabajar con el folclore. Y en ese centro, en el centro regional, hombre, que no me salía la palabra, en el centro regional segoviano, en Madrid, pues lo que hacía eran actividades de folclore. Tanto es así que en el año 36, llevó un grupo folclórico castellano a la exposición internacional que hubo en París. Uh-huh. Al acabar la guerra, pues como decía Tono, pues él mismo se entregó, dijo que es que él había estado allí participando y que bueno, pues no tenía ningún delito de sangre, pero así todo estuvo 27 meses internado en cárceles de Madrid, de Burgos. En una primera parte, porque luego se tiró, eso en el año 40. Sí. Estuvo hasta el año 46. Hasta el año 41 estuvo estos preso, eso, y luego en el año 46, pues 50 meses más. Pues en una redada que hicieron, pues le volvieron a detener hasta casi el año 1950. Cuenta que allí en las cárceles en Madrid, en Burgos, en Ocaña, en Vitoria, donde pasó, pues los carceleros le dejaban la guitarra y hacía conciertos para los demás presos. Y bueno, fue una forma de llevar mejor el cautiverio. Y nunca quiso recibir un trato especial, porque a veces pudo, dadas sus características y bueno, pues la persona tan culta que era y todos los instrumentos que tocaba, pudo tener privilegios carcelarios, pero él nunca los quiso y siempre quiso estar pues con los que más sufrían, alegrándoles con lo que él pudiera, con su música en la cárcel. Bueno, pues después de esto, vuelve a Segovia en 1952... Y claro, evidentemente alguien que ha estado preso pues no vuelve con toda con todos los honores que debe ir una persona como Agapito, sino que, bueno, pues el trabajo se le hace duro, tiene que dar clases de guitarra y, bueno, pues padece pues diferentes penurias. Pero una de las penurias que más nos ha dolido, por lo menos recorriendo un poco el ciclo vital de Agapito, es la que allá en el año de la edición del disco por Columbia, en el año 1969, pues le hace la propia casa Columbia, la empresa Columbia, con el disco que tiene. Bueno, hay que deciros que anterior a esta grabación, en el año 1930, edita dos discos, se los edita la casa alemana Parlophone, y en 1969 edita este con la casa Columbia, pero los empresarios de la casa de Columbia, que eran un poco rapaces, pues le hicieron firmar un contrato leonino en el que él, pues el hombre, dadas sus circunstancias, la visión que tenía, pues que a todos nos cuesta leer la letra pequeña, siempre nos cuesta. Y entenderla. Pero esta debía ser no tan, solo leerla, entenderla. Entenderla, debía ser tan pequeña que, pues estos empresarios, entre comillas, le hicieron firmar no solamente quedándose con las canciones que se registraron, que se grabaron en ese disco, sino con todas las que tenía recopiladas Agapito. Esto pues le produjo una tremenda desazón, no volvió a grabar, no se hizo mucha publicidad ni mucha... Y es más, en el año 77, en una entrevista, pues cuenta que de los royalties de ventas, bueno, de su miseria, disco, le dieron 3.400 pesetas. Pues sí, fíjate. Vamos, ¿qué...? Desaprovechado por el ansia de las multinacionales. Bueno, y luego posteriormente en la España del boom turístico allá por los años 60, en la España de la fiesta y el veraneo, pues no se le ocurre otra cosa que meterle en un... Bueno, no se le ocurre, le ceden en Segovia, le ceden un local, la caja de ahorro segoviana, pero un local de 40 metros cuadrados, pues una acústica bastante, un cuartuco, vamos, de difícil sonorización, y pues ya está, ahí se lo dejan, ahí es donde él da sus clases de guitarra, porque es que no había dulzainas, las dulzainas costaban y siguen costando, pero bueno, en aquel entonces, estamos hablando de aquellos años, pues unas 30.000 pesetas, y no todo el mundo disponía de ese dinero para comprar dulzainas para dar clases. El ayuntamiento colaboraba en la manutención de la cátedra de folclore, colaboraba pagando la limpieza, sí, de aquel cuartucho, y la diputación pues tampoco le ayudó en nada. Bueno, la caja pues de ahorros que simplemente le cedió aquel cuartuco, que debía de ser un almacén que tenían abandonado, y dijeron, bueno, pues vamos a hacerle esto a Agapito. Pues ahí estuvo Agapito, en esa cátedra de folclore, que es un poco la foto que hemos puesto en nuestro cartel, en donde se le ve él a la puerta con su cachava, y allí pues pasó mucha gente de la que luego vamos a hablar. Pero vamos a escuchar un nuevo tema, en este caso está interpretado a capela, no toca ningún instrumento, y se titula Canto de Enramada. ¿Quieres decir alguna cosa sobre él, Tono? Pues no, vamos a escucharlo. Venga. Mañana, por la mañana, y es el día del Señor. Y a tu puerta la enramada con clave y nas de amor. No te ha enramado don Carlos, ni tampoco un labrador, que te ha enramado tu amante con su fuerza y su valor. Cuando te tuve en mis brazos, no sabía adorar yo. Que si te cogiera ahora, prenda de mi corazón. En ese ramo, amor mío, que te he puesto en la ventana, va el cariño que te tengo desde que te vi serrana. No te he enramado, don Carlos, ni tampoco un labrador que te ha enramado tu amante con su fuerza y su valor. Cuando te tuve en mis brazos no sabía adorar yo, que si te cogiera ahora prenda de mi corazón. Pues este disco, titulado así, Folclore Castellano, y editado por la Casa Columbia, consta de 22 temas tradicionales recogidos en las provincias de Segovia, Ávila y Valladolid. Y ahí fue reeditado en 2003... por BMG Music Spain, y bueno, pues que es casi la edición que se puede adquirir actualmente. Y retomando la vida, la dura vida de Apito Marazuela, como curiosidad podemos decir, mira, no tenía yo el dato son 500 pesetas daba el Ayuntamiento de Segovia para colaborar, 500 pesetas al mes, en la limpieza de la cátedra. O sea, uh-huh. Se, era la leche. Y de tal manera, esto era a finales de 1977, y a sus 86 años, Agapito Marazuela seguía dando clases de dulzaina y de guitarra para ganarse la vida. Uh-huh. Y bueno, hablando, a partir de los años 70 se le redescubre, por mucha gente de la que hablaremos posteriormente, y que bajo la iniciativa de Ismael se graba un disco colectivo que se titula Segovia Viva, del que luego vamos a hablar. Pero antes de hablar de ese disco, queremos hablar pues de sus discípulos, entre ellos Joaquín González y Lorenzo Sancho. Por cierto, que Lorenzo Sancho vino hace poco a Seña para ver la dulzaina de Leandro en Seña. Y bueno, Lorenzo Sancho luego ha sido posteriormente es constructor de dulzainas, es intérprete también, pero es más conocido como constructor. Y Joaquín González, pues es muy conocido porque fue el primer director de la Escuela de Dulzainas de Segovia, y además actualmente pues es consejero de Cooperación Judicial de la Oficina Europea de Lucha Antifraude en Bruselas. Es doctor en Derecho y, bueno, pues nació en 1958, estamos hablando de Joaquín González Herrero, y fue discípulo y continuador de Agapito Marazuela, y como ya he dicho, el primer director de la Escuela de Dulzaina de Segovia y miembro fundador de la Ronda Segoviana, de la que hablaremos después acerca de los premios Agapito Marazuela. Y fue presidente del jurado, es presidente de este premio que estoy hablando, el Premio Internacional de Folclore Agapito Marazuela. Para escucharle, pues nada mejor que de este disco, Segovia Viva. Grabado en 1976. Eso es. Pues Agapito con Joaquín González, su discípulo favorito a la dulzaina. Joaquín González, que es abogado y creo que es diputado en el Parlamento Europeo. Sí. Salió hace poco, hubo un recuerdo de estos en el microespacio del telediario de los domingos, creo recordar, hace un mes salió en este microespacio que ellos titulan Recuerdas o Te Acuerdas, algo así, pues salía una entrevista con Agapito Marazuela y tocando con su discípulo, con Joaquín. Uh-huh. Y luego salía también Joaquín, ya en día, ahora en la actualidad, pues un poco rememorando aquellos tiempos. Uh-huh. Pues vamos a escucharlos. Pero a los dos. Antes de eso, comentar que es el padre de Joaquín González, Manuel González Herrero, el que le lleva a esta cátedra donde daba las clases a Agapito. Y posteriormente el padre, Manuel González, pues tiene un escrito titulado Agapito Marazuela o el despertar del alma castellana, publicado por la Diputación Provincial de Segovia en 1985. sobre el disco, comentaba que está hecho bajo la iniciativa de Ismael, que Ismael, estuvimos hablando con él largo y tendido el año pasado, de todo lo que estaba haciendo, y que muchos le recordaréis también porque hizo aquel programa con la banda del Mirlitón, que también interviene en este disco. Y en este disco pues también interviene grupos como Nuevo Mester de Juglaría y Hadid. ¿Y cuál vamos a escuchar para oír a los dos dulzaineros? Pues la Diana Ribereña. Pues vamos a escucharla. Cuando se grabó esto, contaba ya Agapito con 85 años, porque está grabado en el año 1976. Y un poco más tarde, el grupo Mosaico pues editó un disco en 1984 titulado Homenaje a Agapito Marazuela. Y el grupo Mosaico estaba conformado por Luis Gutiérrez a la dulzaina, Juan de Dios Martínez a la bandurria y Eliseo Parra a la batería, guitarra, percusión, etcétera. Hubo colaboración de mucha gente conocida, seguro que os suena. Pablo Guerrero, Elisa Serna, Luis Pastor, Julia León, Manuel Luna, Vainica Doble, Chicho Sánchez Ferlosio, Alberto Gambino. Y con todos ellos pues salieron 10 temas que están basados en el cancionero castellano de Agapito Marazuela. Muy arreglados, por cierto, pues claro. Porque son músicos de otras vertientes. Quizás Eliseo Parra es el que está más cerca de la tradición. Sí, bueno, pero hay aún así, sintetizadores, saxos, sí, baterías, aún guitarra así, eléctrica, Agapito, que eso Agapito decía unos años antes, hablando de la nueva generación, de la gente dedicada al folclore, que se les puede oír, pero sí, nada más, les falta, bueno, pureza. En este caso Agapito no logró oírlos porque Agapito fallece en Segovia el 24 de febrero de 1983 y este disco, como os hemos comentado, pues es un homenaje posterior en 1984. Y de él hemos querido escuchar unas seguidillas, seguidillas que están interpretadas, entre otros, por Pablo Guerrero y creo que también Vainica Doble intervienen y Eliseo Parra. Vamos a escucharlo. Siempre va mala la primer seguidilla, siempre va mala porque sale del cuerpo, porque sale del cuerpo avergonzada y avergonzada. Las harán mejor, las harán mejor. no haga arrugas, préndete ese pañuelo, el laurel, clavel y rosa, préndete ese pañuelo que no haga arrugas, que no haga arrugas, que ya vienen al baile, el laurel, clavel y rosa, que ya vienen al baile las que murmuran. ¡Esa guitarra! Perdió la onda un vaquerillo madre, el laurel, clavel y rosa, un vaquerillo Eliseo Parra. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo y queremos hablar de esos premios que hablábamos al principio. Seguramente se nos ha olvidado comentar y hablar de mucha más gente que ha tenido relación con Agapito Marazuela. Pues nos disculpáis porque la hora da lo que da. Queremos hablar que en el año 1995 la Asociación Cultural Ronda Segoviana inicia el Premio Nacional Agapito Marazuela, premio que recayó, entre otros, vamos a nombraros alguno, pues a gente que conocéis, además, que ha participado en el programa de la Gila, a Joaquín Díaz, en el año 1997, se le dio también a Ismael Peña, en el 99, al colectivo Tecnosaga, del que ponemos tantos discos en el programa, en el año 2000, a José Manuel Fraile Gil, en el 2003, y a nuestro paisano Manuel Luna Samperio, en el 2004. En el año 2007 se transforma en Premio Europeo del Folclore. Y este año se lo han otorgado a María Ángeles Sánchez, periodista, que su tesina fue basada en las fiestas de España. Es una gran estudiosa y gran conocedora de todas las fiestas tradicionales de España. El año pasado se lo dieron a los hermanos Cubero, y el anterior a Divertimento Folk. Bueno, y de la Ronda Segoviana, pues estamos escuchando un poco de fondo. Tuvieron este gran acierto y este gran empeño en recordar a la figura de Agapito Marazuela. Y bueno, y han hecho el premio más, digamos, más cotizado en cuanto a honor de folclore que hay en España. Precisamente el domingo 21, que se conmemoraba el 120 aniversario, como dije al principio, del nacimiento de Agapito. El domingo 20 del nacimiento de Agapito Marazuela, pues junto a la estatua de la Plaza del Socorro, allí en su población, pues le rindieron un homenaje con canciones interpretadas a la dulzaina y, bueno, pues un ramo de flores, intervinieron los políticos y la gente del mundo de la cultura tradicional. Y a la Ronda Segoviana, pues la vamos a escuchar un poquito, porque la estamos escuchando de fondo, pero vamos a verlo un poco más. Música. Pues la Ronda Segoviana, que tiene 5 trabajos discográficos y 35 años de historia, por la que han pasado más de 150 personas amantes de la música tradicional, y en este caso el tema lo habíamos sacado del disco Tus ojos, Morena, aquel primer disco que grabaron en 1980. Abrazado a sus caderas y rascándole el ombligo, juntamos nuestras cabezas, y ella me canta al oído, decía yo al principio. ¿Qué, Rodri? Pues yo creo que es la guitarra. Sí, señor. Me lo había puesto fácil. Pues, de lo cual te agradezco. Dejamos ya el tema de Agapito Marazuela. No, seguirá saliendo aquí en posteriores gilas, porque Agapito y su trabajo tendremos pues siempre mucho que decir y nos aportará muchos temas y muchas... Bueno, pues el trabajo de Agapito está para eso, para utilizarlo, dime. No, que quería decir que muchas de las cosas que hemos leído y hemos contado está entresacado de un artículo publicado en aquella revista que había entonces llamada Triunfo. Está editado por Pedro Fernández Cocero en 1974 y que, bueno, también tiene otra publicación editada en 1976 titulada Agapito Marazuela o el despertar del alma castellana. Perdón, Agapito Marazuela, el último juglar castellano. También en la revista La Calle en 1977. Y que está editado en Santander, además. Está editado en Santander. A finales de 77, la revista La Calle, pues también publica un artículo firmado por Manuel Domínguez, pues sobre Agapito Marazuela, al que también nos hemos basado en él. Y nos vamos, ahora sí que nos vamos, Tono. ¿Y cuándo volvemos? Pues volvemos el martes 13 de diciembre. Martes 13 otra vez, siempre nos tocan los martes 13. Ya, bueno, lo que tiene los martes, que a veces caen 13. Pues volvemos y vamos a tener a Sanjo. Sanjo es un componente del grupo Leones Labraña, porque como leonés que es y gran conocedor del folclore leonés, nos va a hablar precisamente de eso, de León, del Reino de León. Uh-huh. Así que con él estaremos, pues comeremos botillo del Bierzo, comeremos buenos embutiditos de León. Beberemos algo también, ¿no? Algún vino de... Algún vino de la tierra, de la sí. Tierra. Orujo, tiene buen orujo en León. ¿Tiene? Bueno, pues a ver qué nos trae. Bueno, pues nada, que por ahora nos vamos. Os agradecemos que hayáis estado ahí escuchándonos y si os hemos descubierto algo para escuchar o para leer sobre la vida de Agapito Marazuela, pues que será nuestra intención. ¿Nos vamos con qué tema, Tono? Pues nos vamos, pues... Del disco también de Segovia Viva. Claro. De 1976. El que hay. Y pues el que se titula Por estarte peinando. Pues no es del Río. Ha sido un placer compartir esta gira contigo. Hemos conocido mejor a Agapito Marazuela hoy. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Tono Regra Menéndez. Pues hasta siempre, amigos. Hasta siempre. No quiero tus avellanas, no las quiero, no las quiero. Que otro me las da de balde y tú me compras el dinero por estarte peinando pelitos de ratón. Por estarte peinando robaron el mesón, la criba y el arnero, la mano del mortero, la vela y el velón. Si quieres que yo te quiera, hemos de hacer un ajuste. Que tú no has de hablar con nadie y yo con la que me guste. Por estarte peinando pelitos de ratón, por estarte peinando robaron el mesón, la criba y el arnero, la mano del mortero, la vela y el velón.